regalo una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste. Conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque allá en tu corazón, él soy yo, el que te escribe canciones soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no hay más que sentir de mi corazón que te ama de verdad. Él soy yo, que te ha tocado el alma soy yo, porque él ignorando lo que siento por ti, me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. Ay, ay, ay. Romper el silencio de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro, porque solamente he conquistado tus ojos mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no hay más que seguir de mi corazón. Pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz?